y este mítico tema llamado Bestial Invasion. El grupo se llamó al principio antes de Destruction, concretamente Night of Demon. En el año 82, Smisher junta a esta banda y este grupo, pues lo que escuchas en este momento, en este Oral Rock número 77, es un nuevo lanzamiento que ha mandado a nuestra redacción la banda, y aquí te lo ponemos con mucho gusto, el llamado Life in Germany, Life in Alemania. Temas como Curse of God, Nailed to the Curse, Born to Paris, Much Butcher, Life with the Absence, Betrayal, Total Disaster, The Butcher Strike Back, Thrust Till Death, o esta Bestial Invasion. Junto a los Sodom, Creator y Tankard, son los grandes gigantes del thrash metal alemán. Así comenzamos esta Oral Rock número 77 con Destruction y este mítico tema que seguramente has movido la cabeza hasta reventarla, ese Bestial Invasion. Pues nada, comenzamos la Hora del Rock. Y tras la música super bestial del tema de Destruction, vamos a irnos a las Américas con un cantante que en los 80 y 90 fue muy cotizado en Los Ángeles. Su nombre, Paul Sortino, se llama la banda Sortino, es otro nuevo trabajo en solitario de que fue el cantante de los míticos Rod Cat. Yeah. aquí ya lo sabes, amigo y amiga, que en la hora del rock te ponemos de todo y para todos y para todas. Una selección musical que nos llega cada semana, mucha música de verdad que a veces difícil de compaginar y ponerla toda en la radio, porque si no el programa duraría 24 horas mínimo. Bueno, pues ahí tenéis la música de Sortino, un hard rock muy accesible, muy interesante, que ya está a la venta bajo el sello Frontiers Records. Bueno, y parece ser que el death metal en España, el death metal melódico tipo Arch Enemy, tipo bandas así, está muy de moda en féminas en España. Vamos a irnos a Zamora, concretamente a España, con este grupo que pronto va a estar aquí en la Hora del Rock hablando del nuevo trabajo de este grupo, Death and Legacy. Escuchamos hoy el tema, el llamado Carnage. ¿Tienes un grupo o lo conoces? Ya lo sabes, muy fácil. Envía ese email con tu música a nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Si te gusta Arch Enemy, es tu grupo, Death and Legacy. Al frente, la cantante Hipernia. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. bandas como Rush, Saga, It Bites o Pink Floyd, y como los más contemporáneos, Dream Theater, hacen que este grupo británico llamado Compass, este grupo nace en el año 2017, de la mano del cantante y guitarrista inglés Steve Newman, que de hecho el grupo que tiene él también se llama Newman y es mucho más melódico. Inquietudes musicales que tiene pues un músico en realizar cosas, y este proyecto se hace llamar Compass, el disco All Time On Here. Escuchas La Hora del Rock, y lo que tiene este programa es eso, que queremos fomentar, aparte también te lo diré en este momento, tenemos un programa en YouTube que poco a poco va a subir la duración, son los sábados a las 8:15, y en breve os diremos noticias referentes a este programa que hacemos en este formato internet, que de momento está poco a poco cogiendo, pues está arraigando a la tierra para lanzar los frutos. Es un programa que hacemos únicamente y solamente para bandas nacionales que envíen la música, y es un programa de radio, pero hecho para YouTube. Más que nada, pues un poco de vídeo, de imagen y, por supuesto, la música de la banda que escucharás en formato audio. Esto es, de momento, es La Hora del Rock YouTube, los sábados a las 8:15, más o menos, y dura pues entre 40 minutos, 50 minutos, y será un repaso a todo lo que llega a la semana a nuestra redacción. Y si no puede ser en el formato de La Hora del Rock, desde el grupo de emisoras AMSC, será por el formato YouTube. Bueno, pues hablando de grupos españoles, aquí tenemos a una banda que recibimos hace tiempo este material. Es un rollito rock urbano, y bueno, pues ¿por qué no ponerlo? El grupo se hace llamar Chavarines, y el tema que te pongo, Guapetones. Bueno, casi nada. Mundo se hunda, la flor del barrio, por si alguien le da por escoger. Balas perdidas, pistolas cargadas, movemos ficha, siempre ganamos porque no solemos jugar. Somos la crema, marcamos el ritmo, dudas acaso, escupimos marcando el territorio. Vamos buscando la vida por los rincones, no nos provoques, somos tan tiernos que no resistirás. Chavarines guapetones, nos pintan en las paredes. Chavarines guapetones, nos llaman por los balcones. Chavarines guapetones, nos buscan en las reuniones. Chavarines guapetones, chavarines guapetones. Pisando fuerte, aunque el mundo se hunda, la flor del barrio, por si alguien le da por escoger. Balas perdidas, pistolas cargadas, movemos ficha, siempre ganamos porque no solemos jugar. Chavarines guapetones, nos pintan en las paredes. Chavarines guapetones, nos llaman por los balcones. Chavarines guapetones, nos buscan en las reuniones. Chavarines guapetones, chavarines guapetones. Estás escuchando La Hora del Rock. Unbroken. songs for the masses and true supporters. We are still moving on. Hello, we have a lot of fun. We share our dream with you. Experienced many things, no regrets at all. Music is an addiction, my first love and my religion. Hope, dreams and depression, hate, pain and aggression. Run broken, we still keep on fighting over and over again. Es garantía asegurada de escuchar buen rock gótico con toques muy electrónicos desde las Alemanias, la banda Crematory, el nuevo disco llamado Unbroken, y el tema escuchas el mismo. Una banda que siempre está al día en todo lo referente a la tecnología musical. Y aquí tenéis pues un trabajo que han sacado en formato doble de lujo, que compone el CD número 1, 15 canciones. CD2 compone 6 canciones que incluyen remixes, remezclas y también alguna que otra colaboración de algún DJ de Alemania. Escuchas La Hora del Rock cada martes en el grupo de emisoras AMSC. Búscanos, que nos encontrarás súper seguro, o en FM o en internet. Estoy encantado de verdad con toda la repercusión que está ocurriendo con el tema que hemos hecho en ese confinamiento. 20 músicos han estado trabajando a tope para que esto salga a flote. De verdad que mucha gente ya está viendo este vídeo y lo está compartiendo en sus redes sociales, en amistades, en WhatsApp, en Messenger. Sinceramente agradecido. Luego te pondremos la muestra en formato audio, en exclusiva por primera vez en la radio mundial. Pondremos el LHDR Resistiré. Y como esto es como una montaña rusa, que te ponemos gótico, te ponemos metal, te ponemos rock urbano, te ponemos progresivo, seguimos con más historias, con más estilos. Tiene 48 años, es americana, está compartiendo cartel con gente como Slash, como Joey Bonamassa, con Deep Purple, y es la cantante Beth Harrell. Nace en Los Ángeles, en California, el 24 de enero del año 72. Desde soul, blues, rock, AOR, y ahora nos digamos, nos implanta, nos envía ella misma a nuestra redacción de La Hora del Rock este trabajo recopilatorio. El tema es Sugar Shack. Si te gusta, sigue la Win de cerca. Su nombre es Beth Harra. Te va a sorprender súper seguro. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Muy heavy metal, ochentero y a veces setentero, y tenéis toda la razón. Tenemos aquí en este momento en La Hora del Rock al señor Al Atkins, quien fue el fundador de la banda mítica Judas Priest entre el año 69 al año 73. desde Inglaterra nos llega este heavy metal con esta unión Atkins and May Project. Son 11 canciones de puro heavy metal, de aquel añejo, de aquel que te gusta si eres típico asiduo de la British New Wave of Heavy Metal, Alf Atkins, Buried Alive. Hoy teníamos entrevista y bueno, pues parece ser que no ha podido ocurrir porque el entrevistado tenía problemas familiares y lo hemos dejado para próximas ediciones. O sea que hoy tienes únicamente y solamente música por un tubo, 120 minutos dedicados a tu persona. Estamos en FM e Internet, también estamos en formato Spotify y puedes seguirnos desde también la página oficial www.lahoradelrockradio.com. Y cómo no, seguimos. Inconfundible esa voz, hasta bajo agua se conoce al propio Johnny Joely. Cómo no, el alemán superfan de Richie Blackmore, Axel Rudi Pell, el nuevo lanzamiento y te ponemos el tema Waiting for You Call, esperando tu llamada. Ya lo sabes, tenemos un WhatsApp 630 350624. Bueno, bueno, bueno, y como diría nuestro amigo Jesús Puente, aquel que hacía Media Naranja y bueno, más programas tipo Parejil y demás, vamos a ponerte por fin el formato audio del tema LHDR Resistiré. Vamos a decir, si podemos, todos los componentes que están en este trabajo, de verdad, un trabajo que ha sido con mucho amor, ha sido con mucho cariño. Y repito, como digo en las entrevistas que estamos haciendo últimamente, que es un confinamiento sin ánimo de lucro. Tenemos a José Luis Gutiérrez, el padrino de la banda 11 Bis, a Óscar Lecina de Combustión, a Javi Joano de Sian Blood Bane, a Lisa C. Martín, a Rebeca Montón de 4 bajo cero, a Tania Santos de Saltimbanquia, a Chema Pérez de Sin Retorno, a Rafa de Sin Ánimo de Lucro, a Marco Cruz de La Cifra Negra, de guitarristas a Miki Diablo de Embeliz, a Rafa Ariza de Mala Cuna, a Jordi Monkey Metal de Sin Retorno, a Lemi Peralta de Doctor Crew, a Rafa de la Torre de La Cifra Negra, a Kim Montañés del Deldrag, a Juan Saurín, guitarrista súper reconocido, bajistas a Miguel Jiménez de 422, a Ernesto Castilla de Embeliz, teclista al Menorquín, David Marqués, batería, Joaquín Arellano, El Niño, muchas bandas en 30 años tocando la batería. Y bueno, pues quien te habla ha sido el que ha hecho toda esta historia musical. Hemos reunido a todos estos músicos y yo lo primero de todo quiero decir que gracias de corazón por todo lo que estáis haciendo, de verdad, que tanto la promoción como lo que es en sí, todo lo que es lo referente pues a la historia de moverlo en redes sociales y demás. Y te pondremos ahora completo el tema porque de verdad hoy va a ser para mí un día muy especial porque sinceramente gracias a vosotros, a los oyentes, a los seguidores de La Hora del Rock, esto ha sido posible y por supuesto a los músicos. Me estoy de verdad una burbuja y estoy flotando, como diría el payaso de It, Pennywise. Todos arriba flotan. Yo floto en el tema este y espero que también tú, LHDR, Resistiré. En audio para ti, en exclusiva. Sin razón ni piedad. lo tienes. Gracias de corazón por todo lo que estáis haciendo, amigos y amigas, en promover este tema. Y por supuesto, miles de gracias a Mickey Diablo, al estudio audio Las Sombras y al estudio digital en vídeo a Manuel Martínez desde La Coruña. Gran tema, ¿eh? Aquí tenemos el disco del mes de mayo. Ellos, los Dynasty. Y esta canción que a mí por lo menos me pone la piel de gallina. Trading the Needle, disco del mes en la Hora del Rock. Trabajo nuevo de los Dynasty, The Dark Light, encontrarás melodías, mucha tecnología, muchos coros que te hacen saltar de donde estés para continuar bailando. Y este Trading the Needle es el número 8 de este disco del mes de mayo, La Hora del Rock, y de la banda sueca Dynasty. Súper recomendado. Super que te lo compres a la primera, en cuanto abran ya 100% la fase 1, te lo compras. Aquí en Menorca estamos ya en la fase 1, ya se ve poco a poco las playas y las calas más cerca de la humanidad, pero hay que estar con mucha precaución aún, por supuesto. Ya sabéis, amigos y amigas de La Hora del Rock, disco del mes de mayo, Dynasty, The Dark Light. Darkest of times. del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. Cantan estos bilbaínos Gandara con ese rock tan sutil, tan suave y a la vez tan comercial. Y de verdad yo tengo dudas, creo que es el cantante de la banda Lazarus. No sé, la voz me suena mucho al grupo asturiano Lazarus. Me voy a informar porque yo creo que sí, que tiene algo que ver con esta banda. Aquí también se ha puesto bastante en esta ola del rock. Los Gandara. Una imagen que borrar. Ella es heavy metal, she heavy metal. Paco Jiménez. se acabó que la India solamente era Bollywood y eran películas cantarines. Este grupo es de Nueva Delhi y se llaman Giris and the Chronicle. De verdad que vaya fuerza, vaya potencial de este grupo indio. She heavy metal, ella es heavy metal. Por esa guitarra suenan y Brahman sonidos espectaculares que vamos a recordar siempre en la memoria y en el corazón. Esa guitarra, ella es heavy metal. Si te gustan, te lo digo el nombre. Giris and Chronicles. Bueno, vamos a ponerte una canción de una película, pero aparte también la canta él en su repertorio. Vamos a irnos a Milán, a Italia, en un concierto que este hombre también la cantó. El tema pertenece a la película Rockstar, es la película que hizo a la fama, entre comillas, que era la historia de Tim Ripper Owens cuando entró y se fue Rock Halford, que aparte a Halford lo ponen de una imagen con peluca, bueno, en fin. Si la película no la has visto, te la recomiendo. Se llama Rockstar. Y parece ser que emula un poco la historia que tuvo Tim Ripper Owens en la banda Judas Priest. Eso en principio. Me estoy refiriendo al cantante que hizo esta canción para esta película, el señor Jeff Cossotto, y este tema llamado Stand Up, en directo desde Milán, el nuevo trabajo de Jeff Cossotto, un cantante que tiene todos los puntos para ser el nuevo cantante de la banda Queen. Stand up. Are you ready? Yeah. Ahí sonando la guitarra de Jorge Salán, como sabes, el guitarrista que lleva en gira y en disco el propio Jeff Scott Soto, un cantante que se quiere mucho, es muy divertido con los fans, no para de reírse, se hace fotos, no dice a nada no, tanto a firmar discos, como repito, hacerse fotografías o charlar y tomarse una cerveza contigo. Sí, sí, así de claro es. El señor Jeff Scott Soto, Stand Up desde Milán. Vamos a hacer un guiño al pasado con un clásico que en su momento fue, digamos, el desbarajuste total de la música. Él decía que era el anticristo. Me estoy refiriendo, cómo no, a Marilyn Manson y la canción que lo catapultó a lo más alto del sonido, un tanto abstracto, un tanto rebuscado, un tanto satánico y un tanto oscuro. El tema lo hice todo. Es la canción que ponemos hoy en este clásico, La Hora del Rock. El trabajo Antichrist Superstar y el tema Gente Guapa. ¿Os acordáis que este vídeo apareció hasta en la sopa? En MTV, en programas vía parabólica y al final el concierto que yo vi en Barcelona, que flipé en colores cómo podía transmitir el señor Marilyn Manson a la audiencia de Barcelona y con esta gira además. Beautiful People, hoy clásico, La Hora del Rock, Marilyn Manson. Clásico, La Hora del Rock. Clásico, La Hora del Rock. Clásico, La Hora del Rock. Marilyn Manson se quita una costilla, que hace pactos con el diablo en los conciertos. Yo lo entrevisté y de verdad que la entrevista más rara que he hecho en mi vida. Cuando vino con esta gira, yo de verdad lo pasé muy mal, yo solo con él en la entrevista, y fue bastante peliagudo. año 2019 desde Barcelona, Daliax. Y este Dragon Lover, si te gustan Iron Maiden, Megadeth, Judas Priest, es tu banda. Tenemos a Mark a la guitarra, a Cuido a la voz, a Enid a la guitarra, a Alex a la batería y a Xavi al bajo. En España, lo digo siempre en todos los programas, tanto en vía YouTube como vía radio, sinceramente es que tenemos una calidad brutal, nada que envidiar. Qué ganas tengo ya de que se abra la veda a los conciertos. Hablando de conciertos, parece ser que pronto va a haber un concierto en formato a streaming con bandas como Deldra, como 11 Bis o Los Barrena, tributo a Los Barricada. Pronto más información acerca de este concierto, creo que vale un precio simbólico y puedes ver el show las veces que quieras, pero ya te diré en próximos programas de La Hora del Rock cómo va esto de los confinamientos en directo. En streaming, en breve, 11 Bis, Barrena y Deldrak. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya 1:12 contigo. Son las 10, casi 13 de la noche de este martes. Super metalero desde Menorca. We salute you. Y cómo no, esto sigue y sigue. Esto es como un tren que va descarrilándose por las vías, dando tumbos de izquierda a derecha. Semana. Novedad de la semana. Novedad de la semana. Paradise Lost, llamado disco Obsidian, se pone a la venta el próximo 15 de mayo. Y esto, amigos y amigas, es una exclusiva que nos pasa el sello Century Media. Un grupo que ha tenido muchas variantes en todo lo que es su trayectoria musical. Han hecho un poco de techno rock, han hecho gótico del potente. Año 90 el primer disco, Lost Paradise, año 91 el Gothic, año 92 el Save of God, Año 93, la piedra filosofal Icon. El 95, ni te cuento nada, Draconian Times. 97, un cambio de vida, un cambio de historia musical, el One Seconds. 99, el Host, disco muy extraño. 2001, Believe in Nothing. 2002, Symbol of Life. 2005, Paradise Lost. 2007, In the Requiem. 2009, Fate Divide Us. Dead United Us. 2012, Tragic Idol. 2015, The Play Within. 2017, Medusa. 2020, Obsidian. A la venta el 15 de mayo. Al frente, Nick Holes. Y la mente creativa del guitarrista Greg McIntosh. El otro día me llegó un mail diciendo: Paco, he escuchado la versión, agarraros fuerte los machos, la versión del tema de los Power Rangers. Sí, los Power Rangers, esos dibujos que, o película entre muñecos y personajes humanos, hacen que, bueno, que una especie de superhéroes y demás. Y pues sí, hay una versión metalera del tema. Y te lo voy a poner, ¿por qué no? Se llama la canción Go Go Power Rangers. Y el tema suena de verdad espectacular. Aquí tenemos hoy una versión. Como sabéis, cada X tiempo ponemos alguna que otra sorpresa en formato versión. Hoy toca esta, Go Go Power Rangers. De cantante de este proyecto es Rod Lundgren, que es cantante, ha hecho versiones de Iron Maiden, versiones de Black Sabbath, versiones también de, no sé, de todos los grupos que existen en el mundo heavy metal, y también está en una banda de metal. Y tenemos a Rod Lundgren a la voz y a Peter Moog a la rítmica y también a lo que son los coros. Y bueno, pues también tenemos a Kai Stringer a la guitarra rítmica, a Florian Hart al bajo y a Thomas Stout a la batería. Desde Suecia, Estocolmo, Rod Lundgren y Go Go Power Rangers. Está guapa la versión, ¿eh? A mí me hace un poco recordar a la banda anime metal, tanto la japonesa que hace temas de Mazinger, temas de superhéroes, como el anime metal USA con el señor Michael Bexera, entre otros músicos invitados. Y seguimos con novedades. Atención a lo que te pongo ahora, porque es un grupo de chicas totalmente. Yo te lo ofrezco, lo escuchas y luego hablamos de ellas. Escuchas La Hora del Rock número 77. A ver si te gustan. Reciente, calentito del horno, como se diría hablando literalmente. Chicas al poder. El próximo 26 de junio. Ellas son Belcanos. Se llama Trabajo de Worth. ¿Qué? ¿Te gustan o no te gustan? Tienen un rollito que, verdad, promete muchísimo este banda y este grupo de chicas. Ya lo pondremos también en el próximo La Hora del Rock formato YouTube. Seguramente que os han gustado. Ya tenéis ahí el WhatsApp 630 35 0624 para comentar qué te parece este grupo nuevo llamado Belcanos. Preguntarás, ¿este grupo de dónde son? Son españoles, los Belcanos, en la Ola del Rock número 77. Damos un cambio drástico, brusco, potente, con este sonido ambiental, con este sonido que te puede reflejar paisajes nevados, paisajes arestes. Ellos, Catatonia. Step off the map and let it go. Then focus on the fade. Claro, hacía falta, ¿no?, un poco de desconexión, una parada en blanco de segundos. Vámonos al País Vasco con un grupo de AOR, rock melódico, que aparte la producción la ha hecho toda el señor de la banda Eclipse, Eric Motorson. Ellos, Staxi. Thank you. Esto es La Hora del Rock con Paco Jiménez. Dame tu electroshock, la música de Carlos Tarque, el cantante de los MK en solitario, que se marcó un discazo de puro rock and roll a lo AC/DC. Ahora te pongo una de las bandas que yo creo que tiene el éxito asegurado con el nuevo trabajo, y de hecho su cantante tiene unos matices de voces que de verdad poca gente sinceramente puede tener. Me estoy refiriendo a la banda nórdica The Night Fly Orchestra. Bienvenidos a las aerolíneas del rock, del soul, del blues, de la música en general en la hora del rock. Número 77, Servant of the Air. Ellos, The Night Fly Orchestra. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. Other the Madness, el nuevo trabajo de los daneses Pretty Mains. If You Want Peace, Prepare for War. Es el tema número 7 del trabajo, donde, como sabéis todos, la banda Pretty Mains está a punto de lanzar el trabajo DVD, CD en directo, Mains in Japan. También, como sabes, Ronnie Atkins sigue recuperándose poco a poco de ese cáncer de pulmón. Y esperemos todos, y entre ellos me encuentro yo porque le tengo un gran aprecio a este gran hombre y cantante, salga pronto de esta enfermedad. Pretty Mains en La Hora del Rock. Cambio. Del hard rock melódico de los daneses a los polacos. De metaleros. Bader. Dancing in the Slaughter House, bailando en el matadero. Death metal técnico y mítico de los 90. Ahora en este 2020, año fatídico, este grupo lanza este disco sobrepotente, sobresaliente y sobreespectacular. Bader. Let's go. Este grupo ha sacado un trabajo que habla acerca de los horóscopos. Ya que estamos en el mes de mayo, le toca el turno a Taurus de Get Hard, los grandes cuernos. Los nórdicos Trick of Tears, The Legend of 12 Saints. Los temas son Ave Athena, Aries, Stardust Revolution, Taurus, The Get Hard, Geminis, Another Dimension, Cancer, Underworld Wave, Leo, Lightning's Plasma, Virgo, Tenbu Orin, Libra, 100, Dragon Force, Scorpio, Scarlet Needle, Sagittarius, Golden Harrow, Capricorn, Excalibur, Aquarius, Diamond Dust, Pisces, Bloody Rose y para acabar, Last Hour de Rendition. Power Metal con toques muy metálicos, toques muy heavy metaleros. Trick of Tears, el nuevo disco 2020, aquí en esta Ola del Rock. Solo nos quedan 5 minutos para irnos. ¿Y qué te pongo para acabar? A ver que me lo pienso un poco. Ya lo tengo para acabar. Vamos a poner un poco de hard rock de este guarrete, de este ácido. El nuevo disco de la banda Sonic Riot. Wow, rock and roll al poder, bodas camperas, pelos crepados, mallas de leopardo y buen rock and roll. Sonic Riot. Y hasta aquí llegamos en esta Hora Rock número 77. Aquí llega el tren del rock y del metal a la estación final, que significa que nos volveremos a escuchar la próxima semana ya con alguna que otra entrevista preparada para ti. Aún no tengo confirmado el grupo, el músico o el artista que vamos a tener aquí de invitados en los próximos momentos de la próxima Hora del Rock número 78. Un placer acompañaros desde Menorca, de verdad estoy encantado. Ya estamos en la fase 1. La playa nos espera, los bares nos esperan, con mucho control, por supuesto. Salud a todos y a todas. Y nos oímos en 7 días. Recuerda, confinamientos, 2 programas semanales. Y el fin de semana, la Hora del Rock en formato YouTube, los sábados a las 8:15 más o menos. Tu programa de radio hecho en internet y en YouTube. Adiós, amigos y amigas. Producción ejecutiva, Alberto Comas, para Grupo de Emisoras AMSC. Dirección y locución, quien te habla, Paco Jiménez. Adiós, salud y rock.